¿Cómo hago pa' calmar el corazón? ¿Cómo hago pa' aguantar ese dolor? Si ya no sé vivir en soledad. Ay, quédate aquí, que pa' ser uno mejor somos dos. Yo salgo pero siempre vuelvo a ti y canto pa' que escuches mi canción. Vamos, vamos a intentarlo todo. Vamos a moldear la vida pa' que no quedemos solos. Trata, trata de cambiar mi suerte, porque si no vuelvo a verte, ¿quién me curará la herida? La herida que yo tengo la llevo aquí en el alma. No se ve, pero sangra y poco a poco muero. Ay, si tú te vas, ¿cómo hago pa' calmar el corazón? ¿Cómo hago pa' aguantar ese dolor? Si ya no sé vivir en soledad. Vamos a querernos más, vamos a ayudarnos, sí. Vamos a entendernos ya, vamos a lograrlo. Vamos a querernos más, más. Vamos a ayudarnos, sí, sí. Vamos a entendernos ya, ya. Vamos a lograrlo. ¡Uepa! Omar Díaz Granados, Gustavo Salcedo y José David Tate. Prestancia y servicio. Carlos Pinedo, Yadán y Michael Rosado. ¡A gozar, muchachos! ¡Compadre Luchito! ¡Cuídeme al gran Juan Camilo! Cada mañana sale tarde el sol, las horas no se afanan en pasar, y un verso suena triste aquí en mi voz. Ay, si estás en mí, al niño de mi infancia soy igual, y salgo caminando por ahí, pero siempre soñando en regresar. Mira, cuando yo me encuentro lejos, me acompaña tu recuerdo, y eso a continuar me anima. Trata, trata de entenderlo todo, que si por ahí me enamoro, solo tú curas mi herida. Y la herida que yo tengo, la llevo aquí en el alma. No se ve, pero sangra, y poco a poco muero. Ay, si tú te vas, ¿cómo hago pa' calmar el corazón? ¿Cómo hago pa' aguantar ese dolor? Si ya no sé vivir en soledad. Vamos a querernos más, vamos a ayudarnos, sí. Vamos a entendernos ya, vamos a lograrlo. Vamos a querernos más, más. Vamos a ayudarnos, sí, sí. Vamos a entendernos ya, ya. Vamos a lograrlo.